on her makeup and brushes her long, long hair. And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Party, everyone turns to see this beautiful lady walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes. I love you. It's time to go home now, and I've got an aching. So I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Pensando en noticias, juegos, música. Estás pensando en 93.9 Lourdes, la radio de la gente. Sorry.

But I left my heart on the hanging tree. I left my heart with the memory. And a faded dream on the hanging tree. Take my gold from me. When a man is gone, he needs no gold. So they carried me to the hanging tree to join my dreams and a memory. Yes, they carried me to the hanging tree. Almost died, and it happened just that way with me. They took the gold and set me free, and I walked away from the hanging tree. I walked away from the hanging tree, and my own true love, she walked with me. That's when I. Bueno, este fue Marty Robbins cantando la canción original de Hanging Tree de El Árbol de la Horca, perteneciente a Jennifer Lawrence. El viernes pasado, cuando les comentaba, recordando a Montgomery Clift, les había dicho dentro de su biografía que había trabajado junto a Olivia de Havilland. Y les dije, mientras comentaba ello, que había cumplido 104 años el primero de julio. Y al día siguiente me llevo la gran sorpresa de que se produce su fallecimiento en la ciudad de París. Por ello, en el día de hoy pensé que el mejor homenaje que podemos hacer a su memoria es recordarla repasando nuestro YouTube del programa 1076 que se emitió el 6 de julio del año 2018, luego de haber cumplido ese primero de julio sus 102 años. Así que escuchemos este homenaje a Olivia de Havilland desde nuestro Repasando el YouTube. Y con un toque de distinción, vamos a homenajear a Olivia de Havilland. Olivia de Havilland es una actriz británico-estadounidense retirada que cumplió 102 años y que desde 1955 reside en la ciudad de París. Nació en Tokio, Japón, el primero de julio de 1916 como Olivia Mary de Havilland, hija primogénita de padres británicos, Walter de Havilland, abogado que ejercía en Japón, y Lillian Fontaine. Y su hermana menor fue la actriz Joan Fontaine, nacida también en Tokio el 22 de octubre de 1917 y fallecida en los Estados Unidos el 15 de diciembre del año 2013. A causa de una salud debilitada y tras la separación de sus padres, se traslada con su madre y su hermana a los Estados Unidos y se asientan en California, donde cursó sus estudios.

solo pagan las damas el 50% de su consumición. Así es, Restaurant Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen, 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Es la hora 20:04. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1159 en este 31 de julio 2020 por FM Lourdes, la radio de la gente. Oportunamente, cuando hablé de la actriz esplendorosa, actriz norteamericana Shirley MacLaine, hubo quienes se perdieron la segunda parte porque se les cortó la internet y me pidieron posteriormente, incluso durante el mismo programa, y yo se los anuncié, que podríamos reprisarla más adelante. Y por supuesto, hoy, para satisfacer a toda esa gente que me lo pidió, vamos a reprisar a la actriz Shirley MacLaine en el programa de hoy, y es la oportunidad de que puedan ahora sí acceder al comentario de que oportunamente les realicé acerca de esta gran actriz norteamericana que tiene una carrera maravillosa, y van a tener la oportunidad ahora sí de poder completar lo que oportunamente no pudieron escuchar. Así que ya vamos con Shirley MacLaine. Adelante, Edgardo. Conociendo a Shirley MacLaine. Shirley MacLaine es una actriz, cantante, bailarina, escritora y activista estadounidense que nació en Richmond, Virginia, como Shirley MacLaine Beatty, el 24 de abril de 1934. Su padre era estadounidense de origen inglés, profesor de psicología, y su madre canadiense de origen irlandés y escocés, profesora de teatro. Y la llamaba Shirley porque por esos años ya era famosa la actriz y niña Shirley Temple. Era la hermana mayor del también ya veterano actor Warren Beatty. Shirley creció en Waverly, Virginia, donde culminó la escuela secundaria. El primer sueño de su infancia fue ser bailarina y acudió con mucho fervor a clases de ballet, no faltando a ninguna durante toda su adolescencia, decidida a ser bailarina. Ya graduada, se trasladó a Nueva York para vivir su sueño de ser actriz de Broadway. Consiguió interpretar el papel de hada madrina en Cenicienta y mientras ensayaba entre bastidores, sufrió un esguince de tobillo, pero estaba tan decidida que se ató fuertemente una venda y cumplió con su objetivo y el espectáculo. Luego, satisfecha, hizo llamar a los enfermeros. Tiempo después, eligió llamarse Shirley MacLaine y pensó que el ballet profesional no era para ella, porque no tenía el tipo de cuerpo adecuado y además no quería privarse de la comida para mantener una figura delgada y elástica, como tampoco sus pies tenían un empeine y un arco altos para cumplir con el objetivo, y decidió dedicarse al teatro. Y consiguió su meta de convertirse en actriz suplente de Carol Haney en The Pyjama Game, el juego del pijama, reemplazándola a Carol Haney cuando, observada por el director y productor Javier Wally, que se hallaba entre el público, y habló con ella, invitándola a ir a Hollywood, y la contrató para trabajar en la Paramount Picture. Su debut se dio en 1955 en El Tercer Tiro, también conocida como Quien Mató a Harry, dirigida por Alfred Hitchcock, siendo distinguida con un premio Globo de Oro a Nueva Estrella, y en ese mismo año actuó en Artistas y Modelos junto al famoso dúo de Jerry Lewis y Dean Martin, y en 1956 en la gran producción La Vuelta al Mundo en 80 Días, con Debbie Niven y Mario Moreno Cantinflas, producida y dirigida por Mike Todd. Poco después, Shirley demandaría al productor Herbert Wallis y a la 20th Century Fox por cuestión de incumplimientos de contrato, lo que posiblemente llevó a los estudios cinematográficos a dejar de absorber a los artistas por largos contratos, no permitiéndoles trabajar libremente. Luego actúa en Pasto de Sangre, junto a Glenn Ford y Leslie Nielsen, Trágica Fascinación, junto a Shirley Booth y Anthony Quinn, y La Casamentera, junto a Shirley Booth y Anthony Perkins, las tres del año 1958. Y Entre Bastidores, en 1959, con Dean Martin y Tony Franciosa. Su labor profesional en el teatro, el cine y la televisión alcanzó ya los 65 años y su éxito no se ha basado en su belleza. Ha prolongado su actividad sin trastornos y ha recibido reconocimientos importantes a lo largo de su carrera. Es conocida por sus creencias en la espiritualidad y la reencarnación. Era muy amiga de Dean Martin y de Frank Sinatra, de quien siempre estuvo enamorada. Y hace tiempo, luego de la muerte de ambos actores, dijo que se casaría con Frankie en el cielo y que Dean Martin sería el padrino. Cabe recordar que actuaron juntos en Dios sabe cuánto amé, 1959, y ella tuvo una breve aparición no acreditada en la película 11 a la medianoche, y actuó junto a Frank Sinatra en Can-Can, donde participaron Louis Jourdan y Maurice Chevalier, dirigida por Walter Lang, ambas de 1960. Y en este año protagonizó con Jack Lemmon Piso de Soltero, dirigida por Billy Wilder, película ganadora del Oscar. Shirley ha escrito varios trabajos autobiográficos describiendo sus ideales y creencias, como la de que es la reencarnación de una princesa inca, así como acerca de sus viajes por el mundo y su carrera en Hollywood. En la década de los años 60, actuó en Pregúntale a Ella con David Niven, La Dama de la Madrugada junto a Dean Martin, Mi Dulce Geisha, junto al cantante y actor francés Yves Montand. La Mentira Infame, con James Garner y Audrey Hepburn, dirigida por William Wyler. Irma la Dulce, otra vez con Jack Lemmon. Ella y sus dos maridos, acompañada por Paul Newman, Dean Martin, Robert Mitchum, Jane Kelly y Dick Van Dyke, dirigida por Lee J. Thompson. Dos buscando un destino, El Rolls Royce Amarillo, con Alain Delon, Omar Sharif y Fred Astaire. Operación Harem, Siete Veces Mujer, Gambit, Un Marido de Repuesto, Un Marido de Repuesto y Dulce Caridad, con Jack Lemmon nuevamente. E ingresa a la década de los años 70 para actuar junto a Clint Eastwood, dirigidos por Don Siegel, en Los Buitres Tienen Hambre, donde compone a una monja, película conocida también como Dos Mulas para la Hermana Sara, traducción de su título original, Two Mules for Sister Sara. Y siguieron Dos Amores, Crimen en la Playa, Almas Desesperadas, Momento de Decisión y Desde el Jardín, actuando junto a Peter Seller. Vamos a hacer una pausita musical en el intermedio del comentario de la vida, biografía y obra de Shirley MacLaine para escuchar el tema de su película Irma la Dulce. Y el tema se trata de No es Ella Dulce, de Yellen y Ager, que va a interpretar para ustedes Werner Müller y su gran orquesta. Escuchen. We'll be right back. Madame Subsaca y Flores de Acero, que marca el debut de Julia Roberts en el cine y cierra la década, comenzando los años 90 con Recuerdos de Hollywood y Que se haga la luz. Romance Otoñal, 1992. Recuerdos, 1993. El guardaespalda y la primera dama, 1994, con Nicolas Cage. La fuerza del cariño, la historia continúa, otra vez con Jack Nicholson. Y Amor por accidente, con Brendan Fraser, ambas de 1996. Finalizando 50 años de labor al cerrar esta década. Inicia el nuevo milenio accediendo a la dirección por primera y única vez en su carrera con Bruno. Luego actúa en Carolina, año 2003, Hechizada y En sus zapatos, como la abuela materna de Cameron Díaz y Toni Collette, y Dicen por ahí, las tres del año 2005. Luego Cerrando el círculo, 2007, junto a Christopher Plummer, Día de los enamorados, 2011, La increíble vida de Walter Mitty, 2013, junto a Ben Stiller, Elsa y Fred, 2014, nuevamente junto a Christopher Plummer, La última palabra, 2017, La sirenita, 2018, donde compone La abuela de dos niñas, y Noel, 2019, una linda historia navideña donde representa a un elfo llamado Polly. Desde 1995 hasta el 2019, Shirley MacLaine lleva filmadas 59 películas y un muy buen cortometraje titulado Circasia, del año 1976, donde actúa junto a Sean Connery, Judy Gison, Eric Clapton y Burgess Meredith, todos como payasos dentro de un pequeño circo irlandés, y John Huston es el presentador que relata los acontecimientos, y cabe anexar que pone su voz en la versión inglesa del filme alemán Jim Knopf y Lucas. Y por último, a la fecha tiene dos nuevos trabajos en preproducción. En su vida privada, Shirley MacLaine estuvo casada con Stevie Parker, un hombre de negocios, hasta 1982, y tuvieron una hija, Zaki Parker, nacida en 1956. Se divorció de Parker después de enterarse que le había mentido sobre su infancia en Japón y que había transferido todo el dinero de ella durante esos años a la cuenta bancaria de su amante japonesa. En los círculos políticos es conocida por su antigua relación con Andrew Pickett, un aspirante a primer ministro de Australia por el Partido Liberal, que más tarde fue nombrado embajador en los Estados Unidos. Para la televisión, actuó en las series El Mundo de Shirley, 1971-72, Long Inc., 1977, Downton Abbey, 2012-13, y Glee, 2014. Y en las miniseries Cita con los Dioses, 1987, Cita con los Dioses, 1987, Juana de Arco, 1999, y Coco Chanel, 2008, y actuó en 7 telefilmes: Toquemos un Vals, 1995, Esas chicas fabulosas, 2001, junto a Debbie Reynolds, Joan Collins y Elizabeth Taylor. En su última actuación, La batalla de Mary Kay y Las brujas de Salem, 2002, Ana de las Tejas Verdes, 2012, como Reinas, y La Navidad puede esperar, del 2016. Como Reinas es otra película, porque sería Ana de las Tejas Verdes, 2012, Como Reinas y La Navidad puede esperar, 2016. Veamos ahora el listado de nominaciones y premios por su carrera en el cine y en la televisión. Premio Oscar de la Academia de Hollywood, nominada Mejor Actriz por Dios Sabe Cuánto Amé, 1958. Piso de Soltero, 1960. Irma la Dulce, 1963. Momento de Decisión, 1977. Y La Fuerza del Cariño, 1983. Y además, en 1975 recibió una nominación al Mejor Corto Documental por su documental El Otro Lado del Cielo, una memoria china, y fue ganadora por La Fuerza del Cariño. En los premios Globo de Oro, fue nominada por Dios Sabe Cuánto Amé, Piso de Soltero, La Dama de la Madrugada, Irma la Dulce, Gambit, Siete Veces Mujer, Siete Veces Mujer, La Fuerza del Cariño, Desde el Jardín, Madame Sousaka, Romance Otoñal, El Guardaespalda y La Primera Dama, En Sus Zapatos y por la miniserie de televisión Coco Chanel. Fue ganadora por La Fuerza del Cariño, Piso de Soltero, Irma la Dulce y Madame Sousaka, más un Globo de Oro honorífico como nueva estrella del año por El Tercer Tiro del año, en el año 1956. Y también fue distinguida con un reconocido premio Cecil B. DeMille, que se entrega con los Globos de Oro, en el año 1998. El premio BAFTA de la Academia Inglesa, nominada Mejor Actriz de Reparto por Flores de Acero y Mejor Actriz por El Tercer Tiro, Irma la Dulce, Pregúntale a Ella, Piso de Soltero, Recuerdos de Hollywood, La Fuerza del Cariño y Desde el Jardín. Fue ganadora por Pregúntale a Ella y Piso de Soltero. Premio Satélite, nominada Mejor Actriz por Amor por Accidente y En Sus Zapatos. Además, en reconocimiento a su vida y obra, el American Film Institute le otorgó una distinción en el año 2012. Por sus contribuciones al séptimo arte y la cultura estadounidense a través de las artes interpretativas, recibió el premio Kennedy en el año 2013. Finalmente, Shirley MacLaine tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 1615 del Bean Street. Y el pasado 24 de abril 2020, Shirley MacLaine cumplió 86 años. Y por ello, en esa oportunidad hicimos este merecido homenaje que hoy repriso para ustedes, en que le comenté gran parte de su vida y su trayectoria en el mundo del espectáculo, igualito como lo hice esta noche. Y cabe al tiempo decirle felicidades, Shirley MacLaine, y muy buen futuro con muchos años más. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero, 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Pluto. Pluto. Clínica de Pequeños Animales del doctor Elvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del doctor Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. We'll be right back.

La Casa de los Cuervos. Es una película de carácter dramático, sin sonido, filmada en blanco y negro, dirigida por Eduardo Martínez de la Pera y Enrique Gunche, sobre su propio guión basado en la novela homónima de Gustavo Martínez Subiría, que se estrenó en cines de Buenos Aires en mayo de 1923 y cuya historia gira en torno a un militar enrolado en las filas revolucionarias que tiene un romance con una mujer que resulta haber estado casada con un hombre al que este militar había matado. Eduardo Martínez de la Pera y Enrique Gunche ya habían sorprendido al público con dos muy buenas realizaciones, Nobleza Gaucha en el año 1914 y Hasta después de muerta en 1916. Otra película con igual título sobre la misma novela dirigida por Carlo Borcosque se estrenó el 29 de abril de 1941 y tuvo como protagonistas a Luis Saldás, Amelia Bence, Emilio Gola, Silvia Legrand, Elsa O'Connor, Jorge Villoldo y Joaquín Petrocino. El periodista Jorge Finkelman comentó que La Casa de los Cuervos guardó fidelidad con la novela original y fue filmada en los lugares indicados en el libro, mostrando los edificios coloniales de la época en que transcurre la acción. El último centauro, la epopeya del gaucho Juan Moreira. Es una película en blanco y negro y sin sonido, basada en el folletín Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez, producida por Jaime Sutz y Emilio Wilde, dirigida por Enrique Queirole, sobre su propio guión, contando con la fotografía de los empresarios Vicente y Luis Scaglione. José Carrilero compuso la música, que se ejecutaba en vivo, especialmente para esta película, y todavía se conserva su partitura. Fueron sus protagonistas Alberto Anchar, Isabel Anchar, Carlos Perelli, Milagros de la Vega, Esteban Peirano, Lolita Ramos, Carlos Torres Funes, Ángela Tesada, Pedro Constanza y Antonio Andreu. La película narra distintos episodios de la vida del mítico gaucho Juan Moreira, que sin alcanzar la difusión de Nobleza Gaucha, tuvo temática que compartía. También fue un éxito a consideración del público, gozando de buenas críticas. El diario La Nación comentó que el filme sigue la novela, pero que se crearon nuevas situaciones para hacerlo más interesante, lo que atrajo la atención de los espectadores. La película fue realizada en la ciudad de Rosario en 1923, rodada por una empresa local, primero en el Chaco, luego en Córdoba y en las quebradas de Saladillo, en Rosario, más exactamente en la localidad de Inriville, y su estreno nacional se llevó a cabo en el cine de Rosario, en un cine de la ciudad de Rosario, el 26 de abril de 1924. La película estuvo durante muchos años considerada desaparecida, hasta que en la década del año 2000 fue encontrada en una baulera de un edificio de la ciudad de Rosario, donde habría vivido Jorge Jesús, el hijo del empresario productor de la película, para beneplácito de la cinematografía argentina. Corazón de Criolla. Es una película dramática en blanco y negro producida por Juan Glife y dirigida por José Agustín Ferreira sobre su propio guión, fotografiada por los hermanos Luis y Vicente Scaglione y protagonizada por Yolanda de Maitenón, Jorge Lafuente, Elena Guido, César Robles y Gloria Gratt, que se estrenó el 12 de octubre del año 1923 en los cines de la ciudad de Buenos Aires, teniendo un buen reconocimiento público en general, y ello facilitó mayor afluencia a las salas donde se estrenó. De acuerdo a las opiniones de Domingo Di Núbila, de Manuel Peña Rodríguez y su posterior colega Mario Sofici, José Agustín Ferreira se destacó por el mensaje espiritual concretado desde sus primeras películas. Su legítima fuente de inspiración está relacionada con los motivos humildes de la gran ciudad y supo captar el alma del arrabal porteño en las vidas sencillas y los conflictos domésticos, en la gente humilde y las niñas románticas, en el suburbio, en el malevaje, las percantas y los patrones licenciosos, y en el dolor, los amores y las pasiones de los pobres. Dice Jorge Miguel Couselo, en sus recopilaciones históricas sobre nuestro cine, y refiriéndose a este reconocido escenógrafo y director José Agustín Ferreira, que Corazón de Criolla vuelve al suburbio y al clásico despeñadero del vicio malamente buscado en la irracional evasión de la miseria, a la que se disipan nubarrones por el arrepentimiento o el sacrificio, de acuerdo a una ingenua temática cuyo escenario casi excluyente es el cafetín. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy estas tres películas del año 1923. La Casa de los Cuervos, El Último Centauro, La Epopeya del Gaucho Juan Moreira y Corazón de Criolla. Y Memoria de Cine Argentino fue presentado exclusivamente por Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546. Bueno, y culminada esta Memoria de Cine Argentino, vamos a escuchar un tema de la película Sabrina. Y se trata de La Vida en Rosa, un tema muy bonito. Sabrina fue una película que tuvo su remake en los años 90 con Harrison Ford. El tema La Vida en Rosa pertenece a Glación y Guglielmi. ¿Y quién va a ser el intérprete? Sorpréndanse. Louis Armstrong. Magic spell you cast, this is love and rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems too tiny to love some. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love beyond road. Bueno, ¿qué les pareció? Acabamos de escuchar nada menos que al gran Jazzmo, Louis Armstrong, en este hermoso tema, La vida en rosa, de Glaxon y Guglielme, que se incluyó en la banda sonora de la película Sabrina. Recordando a David Niven. David Niven fue un actor y escritor británico y fue muy conocido también como un prototipo de elegancia y estilo británico, además de ser un gran seductor de Hollywood, nacido como James David Graham Niven en Londres el 1 de marzo del año 1910. Su padre, William Niven, era de ascendencia escocesa y teniente del ejército, muerto en Galípoli durante la Primera Guerra Mundial. Y su madre, Margaret Joyce, era de ascendencia franco-galesa y pertenecía a la aristocracia, quien se volvió a casar en 1917 con Sir Thomas Cronin Platt en la ciudad de Londres. David tenía tres hermanos mayores: Henrietta, nacida el 5 de enero de 1900 y fallecida el 18 de noviembre de 1981, Henry de Geicher, nacido el 29 de junio de 1902 y fallecido el 23 de marzo de 1953, y Grisel Rosemary, nacida el 28 de noviembre del año 1906, que le sobrevivió falleciendo el 28 de enero del año 2007. David siempre fue indisciplinado y por su inclinación a las bromas, sufrió el castigo corporal de las escuelas privadas inglesas, que en esa época de su infancia y adolescencia tenían una estricta disciplina y a veces era brutal. Finalmente fue expulsado de la escuela preparatoria Heatherdown a la edad de 10 años y medio. Esto imposibilitó su ingreso al Eton College para disgusto de su familia, y estudió en la escuela pública Stowe, creada en esos años, cuyo director alimentó sus intereses personales. Luego asistió al Rowe College y después ingresó a la Real Academia Militar de Sandhurst, graduándose en 1930 como segundo teniente, para luego ingresar en el ejército siguiendo la tradición familiar, siendo asignado a la infantería Highland Light, y durante 2 años sirvió en la isla de Malta, pero se cansó del ejército a pesar de haber sido ascendido a teniente. Ello ocurre después de una larga conferencia sobre ametralladoras que interfirió sus planes para cenar con una atractiva joven que había conocido. Al final de la conferencia, el orador, un general mayor, preguntó si alguien quería hacer alguna pregunta, y David Niven demostrando su típica rebeldía bromista, preguntó: ¿podría decirme la hora, señor? Porque tengo que tomar un tren. Y fue puesto bajo arresto por este acto de insubordinación. Luego, bebiendo whisky con el oficial que le vigilaba, con su ayuda se escapó por una ventana del primer piso y abordó un barco hacia Canadá. Y mientras cruzaba el Atlántico, renunció por telegrama el 6 de septiembre de 1933. Trabajó allí como periodista y luego se mudó a la ciudad de Nueva York, donde comenzó una exitosa carrera en la venta de whisky, después de lo cual tuvo una temporada en la promoción de rodeo de caballos en Atlantic City, y luego de deambular por Bermudas y por Cuba, recaló en Hollywood en 1934, donde se presentó en Central Casting y se enteró que necesitaba un permiso para residir y trabajar allí, por lo que se fue a México, donde trabajó como armero para los cazadores estadounidenses, limpiando y puliendo sus armas. Así obtuvo la visa de residente extranjero en el consulado estadounidense cuando le llegó de Gran Bretaña su certificado de nacimiento. Regresó a los Estados Unidos y fue aceptado por Central Casting, y su aspecto de inglés atildado le dio acceso al cine de Hollywood en 1935, iniciándose no acreditado en la película ¿A dónde va la novia? Y así participó en 5 más, entre ellas Motín a bordo, hasta ser acreditado destacándose en Cumbres borrascosas en 1939. Y hasta 1949 actuó en 37 películas. Y desde 1950 hasta 1983 filmó 52 más, totalizando 89 en toda su carrera, siendo la última La maldición de la Pantera Rosa del año 1983. También filmó 2 cortometrajes, siendo relator de uno de ellos. En 1950 se decidió por la televisión, que estaba adquiriendo fuerza compitiendo con el cine, y hasta 1960 participó en 14 series. Luego dejó para volver en los años 70 con otras 2 series, y en 1974 actuó en el telefilme El fantasma de Canterville, y en 1979 en la miniserie de 3 capítulos Un hombre llamado Intrépido, que también fue llevada al cine con su actuación. Durante la Segunda Guerra Mundial, regresó a Inglaterra para combatir contra Alemania y para realizar películas de propaganda bélica, y alcanzó el grado de teniente coronel. Culminada la guerra, retornó al cine en 1946, y de su filmografía podemos recordarle La luna es azul, del año 1953, dirigido por Otto Preminger, La vuelta al mundo en 80 días, maravillosa película de 1956, dirigida por Michael Tutt, y junto a él Mario Moreno, Cantinflas, y la novel Shirley MacLaine, y sobre todo Mesas separadas, del año 1958, de Delbert Mann, con la que obtuvo el Oscar al Mejor Actor. Intervino en diversas superproducciones como 55 días en Pekín, Los cañones de Navarone, Casino Royal, Muerte en el Nilo, Escape a Atenas y Los lobos de mar. También en La Pantera Rosa, dirigida por Blake Edwards, siendo el villano Charles Layton, el fantasma. Y en muchas comedias como Éramos tan felices, Pregúntale a Elia, Su mejor enemigo, Dos seductores, Lady L, Prudencia y la píldora, Tigre de papel y algunas de aventuras. Veamos sus premios y distinciones. 1959, nominado al Oscar como mejor actor por Mesas separadas y lo ganó. 1954, nominado al Globo de Oro como mejor actor de comedia por La luna es azul y lo ganó. 1958, nominado nuevamente como mejor actor de comedia por Un mayordomo aristócrata. y en 1959 nominado otra vez como mejor actor de drama por Mesas Separadas y lo ganó. Además, fue distinguido con la Legión al Mérito. David Niven fue uno de los mayores seductores de Hollywood hasta el punto de perjudicar sus relaciones estables, tal como él mismo reconoció en sus memorias, aunque siempre prometiera ser fiel a sus parejas. Entre sus conquistas amorosas se contaron Marilyn Monroe y Grace Kelly. Su actitud desinhibida y a veces con una falta de criterio formal le causaron muchos problemas. Así, durante una fiesta en el Principado de Mónaco, comentó que su mayor conquista fue Grace, lo que provocó el estupor del príncipe Rainiero III de Mónaco, ya que por ese entonces era esposo de la actriz, y al darse cuenta de ello, inmediatamente aclaró que la tal Grace era otra actriz, pero nunca más fue invitado a una velada en Mónaco. En su vida privada, después de un romance de 2 semanas, se casó con Prímula Susan Rollo en 1940, la hija de un abogado británico aristocrático, y tuvieron 2 hijos, Davy Jr., también actor, y Jamie. Pero lamentablemente Prinmi, como la llamaba David Niven a su esposa, falleció el 21 de mayo de 1946 en Beverly Hills, California. 6 semanas después de que se mudaron a dicha localidad por un desgraciado accidente durante una fiesta en casa del actor Tyrone Power. Cuando todos comenzaron a jugar a las escondidas, ella abrió una puerta y saltó adentro creyendo que era un armario, cayendo por una escalera de piedra hacia el sótano y se fracturó el cráneo, falleciendo horas después. Tenía tan solo 28 años. Tiempo después, David Niven, durante su infortunado segundo matrimonio con la modelo sueca Hordis Paulina Tersmenden, adoptó a 2 niñas como hijas suyas, Cristina y Fiona. En 1980, David Niven comenzó a experimentar fatiga, debilidad muscular y pérdida de voz. En 1981, en el show de Michael Parkinson, durante una entrevista, alarmó a su familia y amigos, llegando los televidentes a cuestionarse si Niven estaba ebrio por la forma que de pronto se descompensó. A raíz de ello y por medio de estudios médicos, le fue diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, y en ese año fue quien presentó el homenaje a Fred Astaire, organizado por la American Film Institute, y que fue su última aparición pública en Hollywood. Tras ello se retiró a su residencia en Château de Aux, en Suiza, donde en febrero de 1983 debió ser hospitalizado durante 10 días por un aparentemente problema digestivo, y su familia utilizó un nombre falso para evitar la publicidad al ser internado. Al salir, regresó a su domicilio, pero su salud continuó deteriorándose y decidió no reingresar al hospital, decisión que contó con el apoyo de su familia, y falleció el 29 de julio de 1983, a la edad de 73 años, en Château de Aux, cantón de Vaud, Suiza, y sus restos fueron sepultados en el cementerio local de Château de Aux. Así y de esta manera recordamos a este galante y distinguido aristocrático actor inglés, David Niven, con motivo de cumplirse este miércoles un aniversario más de su fallecimiento, allá en el año 1983.

norteamericano Maury Shaikin, que con 61 años falleció en el 2010, y también a la actriz norteamericana Susanne Krull, que con 47 años, muy joven, falleció en el 2013. También ese día recordamos a nuestro compatriota Juan Carlos Lamas, que con 82 años, este actor nacido en la ciudad de Rosario, falleció en el 2004. Y también al actor italiano Ettore Manni, 72 años, falleció en 1979. Recordamos también a Susana Mayo, actriz argentina, que con 80 años falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. Y la actriz italiana Marisa Merlini, que con 84 años falleció en el 2008. Y finalmente, el lunes 27, se cumplió un aniversario más, el tercero, del actor y director norteamericano Sam Shepard, que con 73 años falleció en el 2017. El día 28 recordamos a Eileen Brennan, que con 80 años, esta actriz norteamericana, falleció en el año 2013. También ese día se cumplió el segundo aniversario del fallecimiento de nuestro compatriota Guillermo Bredesen, que con 84 años se nos fue en el 2018. También se recordó el 28 al director español Luis Buñuel, que con 83 años, este gran director, falleció en 1983. Como también se recordó el 28 al actor argentino Arturo Goetz, que con 70 años falleció en el 2014 y se cumplió su sexto aniversario. El 28 también falleció Jorge Hilton, actor argentino que residía en Italia, con 85 años el pasado 2019, siendo este su primer aniversario. También recordamos el día 28 al gran actor Bob Hope, que fue presentador de la ceremonia de la Academia durante varias ediciones. Falleció con 100 años en el 2003. Y el último recuerdo del día 28 es para el actor norteamericano James Shigeta, de ascendencia japonesa, que con 84 años falleció en el 2014. Pasamos al día 29 para recuerdo de David Niven, que fue motivo especial hoy, que con 73 años falleció en 1983, cumpliéndose su aniversario número 37. 37 años tenía cuando falleció este gran actor David Niven, al que recordamos con mucho cariño en forma especial instante antes. El 29 también se recordó a Michel Serrault, un gran actor francés de una categoría espectacular, que con 79 años se nos fue en el 2007. Ayer 30 recordamos a Michelangelo Antonioni, director italiano, 94 años, falleció en el 2007, el mismo día que otro gran director, Ingmar Bergman, el sueco, que con 89 años falleció en el 2007. Ambos directores se nos fueron el 30 de julio del año 2007, cumpliéndose ya 13 años. También recordamos a Osvaldo Bonet, actor argentino, que con 94 años falleció en el 2013, su séptimo aniversario. A Charles McGraw, actor norteamericano, que con 75 años falleció en 1980. Y pasamos al día de hoy, recordando a Virginia Grey, actriz norteamericana, 87 años, falleció en el 2004. Michael Ansara, actor norteamericano de carácter secundario, pero buen actor, falleció con 91 años en el 2013, cumpliéndose su séptimo aniversario. También recordamos al francés Jean-Claude Bouillon, que falleció en el 2017, cumpliéndose su tercer aniversario. Y a la actriz argentino-mexicana Mariana Carr, que con 67 años falleció en el 2016. Y finalmente hoy se cumple un aniversario más, el tercero del fallecimiento de la gran actriz francesa Jean Moreau, con 89 años en el 2017. Y este es el recuerdo de los nombrados en esta última semana de julio, que oportunamente nos deleitaron desde la pantalla y que se fueron, como dice el amigo Oscar Gayol, de gira eterna. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi. Je ferai n'importe quoi si tu me le El cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar Nefertiti, reina del Nilo. Nefertiti, reina del Nilo, es una película italiana de género épico del año 1961, de 97 minutos de duración, filmada en colores, producida por Octavio Poggi para Max Film y dirigida por Fernando Cerchio, sobre un guion original compartido con John Byrne, Octavio Poggi y Emerico Papp, siendo la fotografía tarea de Máximo Dallamano y la música fue compuesta por Carlo Rusticelli. Fueron sus intérpretes Jean Necrain como Nefertiti, Vincent Price como el sumo sacerdote Benacón, Edmund Purdon como el escultor Tumos. Repito, Edmund Purdon como el escultor Tumos. Amadeo Nazari como el faraón Amenofis, Liana Orfei como Merut, Alberto Farmese como Daquim, Carlo D'Angelo como el sacerdote Caldo Cepes, Ralph Baldassarre, Humberto Rao, Gina Marturano, Giulio Marchetti, Celia Matagna, Piero Palermini, Romano Giomini, Adriano Vitali y Gino Talamo completan el elenco. Tanis, una joven huérfana que vive en una rica mansión y está enamorada del escultor Tumos, muy reconocido en Tebas, pero el suyo es un amor prohibido, ya que deberá convertirse en sacerdotisa destinada a ser Nefertiti, reina de Egipto, de acuerdo a lo acordado por el sumo sacerdote Benacón. Ambos se ven a escondidas, pero aparecen guardias de Benarcón y Tumos se ve obligado a huir, reencontrándose con su maestro Daquim, a quien le comenta su desdén, y este le dice que el faraón es el único que puede desafectar a Tanis. Tumos se va al desierto, donde está el ejército de Amenofis, el hijo del faraón y su gran amigo, que acaba de derrotar a los caldeos. Amenofis se sorprende con la calma de Seper, el sacerdote de los caldeos, que le habla de Atón, el único dios, y le revela que pronto será el faraón. Al día siguiente llega una cuadriga con un emisario que le informa que es el nuevo faraón, ya que acaba de fallecer su padre. Tumos ahora puede regresar a Tebas y abrazar a la mujer que ama, pero el sumo sacerdote Benacón ha secuestrado a Tanis para iniciarla en lo que debe ser y hace atrapar y encerrar a Tumos en una ceremonia dedicada al dios Amón. El gran sacerdote consagra a Tanis con el nombre de Nefertiti y ahora le revela que es su padre y que ha establecido con el fallecido faraón que se casaría con Amenofis, su hijo, y ella acepta para garantizar la seguridad de Tumos. Y durante las celebraciones, el sumo sacerdote anuncia la muerte de Tumos. Merit, una bailarina que está enamorada de Tumos, distrae con su baile a los guardias y Tumos es liberado por su maestro y escapa a caballo. Llega a una cueva donde se refugia, pero allí es atacado por un león y lucha cuerpo a cuerpo con el mismo, siendo salvado por la oportuna llegada de Merit, que mata de un flechazo al animal y cae en un estado de inconsciencia. Mientras tanto, el sumo sacerdote Benacón revela su propósito a su hija de que el faraón es débil, por lo tanto ella debe ser la que garantice la estabilidad del reino. Una vez más, Nefertiti no tiene otra opción, pero anuncia que en la desafortunada hipótesis de que el faraón muera, ella gobernará el reino sola, sin la guía de los sacerdotes. Durante un desfile, Nefertiti reconoce a Tumos entre la gente y luego le será encargado hacer una escritura de su rostro. Nefertiti llega con Amenofis, que reconoce a su amigo, pero parece sufrir cada vez más un estado de divagación. Culminada la escultura, Tumos decide abandonar Tebas para siempre e irse lejos y le pide a Nefertiti que venga con él, pero estalla una revuelta promovida por Benacón contra el nuevo culto de Atón, durante el cual Seper es asesinado de un flechazo. Amenofis, indignado por ello y el gran afecto que sentía por Seper, establece una nueva religión estatal, el culto al único dios Atón, y desafecta a Benacón y los suyos. Benacón inicia una conspiración que es escuchada por Nefertitis a través de una pared y de inmediato decide apoyar a su esposo, reclamando su papel de reina al consejero, y le pide a Tumos que busque a la guardia real que está en el desierto. Los soldados que quedan preparan la defensa del palacio y con una barrera con cuadrigas. La revuelta estalla y se arma un gran combate. Amenofis se encierra para rezarle a su dios, dejando la carga de salvar a Egipto a Nefertiti, y se suicida con su espada, siendo ello descubierto por Nefertiti. Los revoltosos logran ingresar al palacio, pero Tumos retoma ingresando al mismo, siendo capturado inmediatamente por los hombres de Benacón. Pero tras él ingresa al palacio de Tebas, Benacón se dispone a ejecutar a Tumos cuando recibe una flecha, un flechazo mortal en el pecho disparado por Merit, que lo mata. Los otros sacerdotes son apresados por la guardia de Merit, que se va, y él le dice a ella: ahora tú eres Egipto. Nefertiti, la reina del Nilo, se estrenó el 20 de septiembre de 1961 en Italia, y en la Argentina el 10 de junio de 1953, y en los Estados Unidos el 15 de enero de 1964. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta película italiana del año 1961, Nefertiti, reina del Nilo. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema muy bonito que proviene de una película que tuvo su gran atención oportunamente. La película se tituló Una chica al rojo vivo. Y vamos a escuchar el tema que pertenece a Stevie Wonder, original de la banda de sonido de dicha película y, por supuesto, instrumental, que se titula Quise llamarte para decirte que te quiero. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar este bonito tema que les ha parecido realmente, porque fue una muy linda película, Una chica rojo vivo, que fue, digamos, una especie de remake norteamericano de una película francesa que se llamó Un elefante con una trompa enorme, con Jean Roquefort. Y muy linda película, y esta música se hizo muy famosa en su momento cuando esta película, digamos, se estrenó. Posteriormente se la escuchaba cada rato en todas las radios, porque la se impuso, y como ustedes lo escucharon, la habrán recordado de hecho a este tema quise llamarte para decirte que te quiero, de Stevie Wonder, que también él lo cantaba, de hecho, ¿no? Este tema instrumental fue tomado de la banda de sonido de la película Una chica al rojo vivo. Bueno, y están llegando mensajes al programa. Hay un mensaje de Santiago de Berot que dice: te estoy escuchando, sale muy bien. Saludos, un gran abrazo, gracias Santiago, y gracias por estar siempre escuchando todos los viernes. Y de Daniel Castañeda, que nos dice: hola Jorge, gran programa, excelente biografía de Shirley MacLaine. Una de las películas favoritas de Analía es sin duda Sabrina, y su música es muy buena. Sí, de hecho, la película preferida mía de Devin Even es La Vuelta al Mundo en 80 días. Yo creo, Daniel, que de todos, porque esa película es algo maravilloso, digamos, de lo mejor que pudo haber hecho Mike Tudd oportunamente, y un joven Cantinflas en una de sus dos únicas actuaciones que tuvo en Hollywood en esa película, junto a David Niven y a Shirley MacLaine. Así que es para el recuerdo realmente. Bueno, y como siempre, Daniel se despide con besos para Ofelia, abrazos para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Gularte. Después tengo otro mensaje acá de José Marcos de Río Cuarto en Córdoba, que dice: se escuchó un poco defectuosa la Nefertiti por un zumbido que está saliendo. Sí, lo detecté, sinceramente. Gracias, José Marcos, un gran abrazo, que pase muy lindo, y gracias por escucharnos siempre cada viernes. Bueno, y hay otros más mensajes, pero no quiero atrasarlos a ustedes, porque sé que muchísimos de ustedes están siguiendo la telenovela Jesús, como nosotros con Edgardo, que apenas termina el programa, salimos acá rajando cada uno a su casa. Y ahí, Edgardo, estoy escuchando el zumbido en este momento que está saliendo, no me explico de dónde, sinceramente. Y ahí no se te detecta. No te preocupes, ya estamos sobre el paso final del programa. Bueno, y volviendo, digamos, al recuerdo de lo que hace al tema Una chica al rojo vivo, con quise llamarte para decirte que te quiero, fue un tema que se impuso muchísimo y que gusta realmente a todo el mundo. Bueno, estamos llegando al final de esta edición 1159 de este último día de julio, y ahora nos vamos con Edgardo a los... los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica, que a partir del lunes 27 y hasta hoy 31, cerrando este mes de julio, cumplieron y cumplen años, ya que no hay sábado. El 27 recordamos al actor neozelandés Cliff Curtis, porque cumplió años, nació en 1968, el 27 de julio, día que también cumplió años Louise Fletcher, la recordada enfermera de aquella película con Jack Nicholson, Atrapado sin salida. Louise Fletcher nació en 1934. También el día 27 cumplió años John Leguizamo, nacido en 1964, y el actor irlandés Jonathan Rhys-Meyers, nacido en 1977. Y finalmente también el lunes 27 cumplió años el actor croata, que reside y actúa en los Estados Unidos, Rade Cervenka, nacido en 1946. Pasamos al día 29, porque no tenemos cumpleaños registrado el día 28, qué raro, ¿no? El 29 cumplió años George Sunza, actor norteamericano, nacido en 1945. También el actor Brian Peck, que nada tiene que ver con Gregory Peck. Brian Peck nació en 1960. También el 29 cumplió años el norteamericano Mike Starr, actor reconocido en películas policiales y de gángster, nació en 1950. También el 29 cumplió años el otrora actor niño Will Wheaton, estadounidense, que nació en 1972. Pasamos a ayer 30. Tenemos varios cumpleaños. El de William Atherton, actor norteamericano, nacido en 1947. El del director norteamericano Peter Bogdanovich, nacido en 1939. El actor de color Larry Fitzburn, nacido en 1961. La actriz Lisa Kudrow, nacida en 1963, de las nuevas camadas de Hollywood. También cumplió años ayer el francés Jean Reno, un gran actor en estos momentos, en carrera ascendente detrás de Gérard Depardieu, que nació en 1948. También cumplió años el actor Jacques Cernas, que está retirado del cine francés, que nació en 1925. Ayer también cumplió años el gran actor Arnold Schwarzenegger, actor nacido en Austria, estadounidense, en 1949, el 30 de junio nació en Austria. También ayer cumplió años Fran Stallone, el hermano de Sylvester, nacido en 1950, y el actor inglés Patrick Stewart, el pelado comandante de la nave de Viaje a las Estrellas, nacido en 1945, el segundo comandante, ya que el primero se retiró cuando ingresa Patrick Stewart a comandar la famosa nave. Bueno, en el día de hoy están cumpliendo años el actor norteamericano Michael Biehn, nacido en 1956, Dirk Blocker, actor norteamericano también nacido en 1957, Geraldine Chaplin, actriz española, hija del gran Charles Chaplin, que reside en Madrid, en España, nació en 1944. También cumplió años el actor Don Murray, nacido en 1929, que está retirado del cine. Hoy está cumpliendo también el actor norteamericano Al Sapienza, nacido en 1956, que se especializa en películas policiales y de gángster. El actor Kurgood Smith, también norteamericano, nacido en 1943. El actor de color, muy conocido, famosísimo Wesley Snipes, nacido en 1962. Y el último cumpleaños es el de la chica del millón de dólares, de la película de Clint Eastwood, Hilary Swank. ¿Se acuerdan de la chica del millón de dólares? Hilary Swank, gran actriz que se consagró con esa película, que ganó el Oscar, que también lo ganó Clint Eastwood y Morgan Freeman, que trabajaba en la misma. Hilary Swank nació el 31 de julio de 1974. Y este es el listado de cumpleaños de esta semana, que como es costumbre le decimos con Edgardo Galarza firme ahí en el control, que lo hayan cumplido y que lo cumplan hoy, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de la edición de hoy, este último día de julio, la edición número 1157, cuando entran dos mensajes más a último momento, que son también de Santiago de Verox, que cuenta cosas personales y que se encuentra muy bien, gracias a Dios. Podemos decir tranquilamente los dos, Santiago, en medio de esta pandemia que nos está asolando los argentinos, ¿no? Y que gracias a Dios, a Jesús y a nuestra intendencia y el trabajo que se está realizando conjuntamente, y que les pido por favor a todos los concordienses que guarden la cuarentena, porque entre todos nos hacemos bien a todos. Porque si yo me quedo en casa y salgo únicamente los viernes para venir a la radio y los miércoles a la mañana para hacer los mandados clásicos a los supermercados, ¿no?, me estoy cuidando. Y si usted no hace lo mismo que yo, está arriesgando mi vida como la suya, sinceramente. Gracias a Dios estamos un poco libres en Concordia, pero como dijo hoy en la conferencia por la televisión que estuvo el presidente, que también estuvieron dos importantes miembros del gobierno, que hay que cuidar la distancia, hay que hacer la cuarentena, hay que cuidarnos. Recuerden ustedes que hace dos meses Buenos Aires tenía 2.775 casos aproximadamente, si mal no recuerdo. ¿Y hoy cuánto tenemos? ¿Y por culpa de quién? Posiblemente de los mismos habitantes de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que no han cumplido, que querían salir de su casa, que querían salir a correr, que... Bueno, ¿y qué pasó? Se disparó. El virus no lo para nadie. El virus no tiene fronteras. El virus viaja y se maneja como quiere y los utiliza a ustedes. Y si ustedes siguen dándole la mano al virus, no vamos a parar la pandemia. Y es grave. Ojo. Piénsenlo, que es grave. No somos Superman, no somos indemnes, todos estamos, hasta los niños están cayendo. Y fíjense en que hoy decía casualmente uno de los funcionarios, cuando hablaba, que hay muchos fallecidos menores de 60 años y hasta de 30 y 40. O sea que el virus no busca tampoco edades y no tiene límites. Tenemos que cuidarnos, sinceramente. Si no, no vamos a quedar para contarlo. Lamentablemente. Y así hemos llegado al final de esta edición número 1159. Y les recuerdo que los días sábados pueden escuchar a Edgardo Galarza en lo que resta del día, desde las 9 hasta las 13 horas, donde hay información general de todo tipo, buena música y la agradable voz de Edgardo, que también está de lunes a viernes con Mientras Pasa el Tiempo, desde las 15:30 hasta las 19 horas. Gracias, Eduardo, como siempre, por acompañarme cada viernes en Encuentro Cinematográfico, con este esfuerzo que hacemos los dos para que ustedes se queden en casa. Que tengan muy buenas noches y pasen un feliz fin de semana en casa. Cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes.